cuesta aceptarlo, que mis ojos ven a la humanidad que se niega a creer la existencia de un supremo ser que solo busca su bien. No saben cuánto anhelo yo ser aquel compañero que ayude a entender el amor infinito y a Cristo al fin puedan ver. Cuando llegues al cielo, di adiós a la imaginación. Cada cosa en el reino sorprende a toda razón. Cuando llegues por fin, yo te iré a recibir. Te he guardado un lugar en la mesa. Ya no debes llorar, solo disfrutar de su presencia. Las calles de oro y el mar de cristal, piedras preciosas en todo lugar, pierden toda importancia cuando veo a Cristo aquí. Es verdad lo que escucho, podremos volar, visitar otros mundos por la eternidad, pero existen mil cosas aún que no puedo describir. Cuando llegues al cielo, di adiós a la imaginación. Cosa en el reino sorprende a toda razón. Cuando llegues por fin, yo te iré a recibir. Te he guardado un lugar en la mesa. Ya no debes llorar, solo disfrutar de su presencia. Yo anhelo vivir junto a ti con mi Dios en el cielo.